alguien canta. A lo lejos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque este sea el último dolor que ella me causa. Y estos, los últimos versos que yo escribo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escuchábamos, interpretado por Alberto Cortés, el poema número 20 de Pablo Neruda, con música del argentino Ramón Ayala. Vamos a seguir con la biografía de este poeta chileno. Los problemas económicos lo indujeron a emprender en 1926 la carrera consular que lo llevó a residir en Birmania, Ceilán, Java, Singapur y entre 1934 y 1938 en España, donde se relacionó con García Lorca y fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Otro encuentro impresionante. Desde su primer manifiesto, tomó partido por una poesía sin pureza y próxima a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos al estallar la Guerra Civil en España y escribió justamente España en el corazón. Madrid, 1936. Madrid sola y solemne. Julio te sorprendió con tu alegría de panal pobre. Clara era tu calle, claro era tu sueño. Un hipo negro de generales, una ola de sotanas rabiosas, rompió entre tus rodillas sus senegales aguas, sus ríos de gargajo. Con los ojos heridos todavía de sueño, con escopeta y piedras, Madrid, recién herida, te defendiste. Corrías por las calles dejando estelas de tu sangre, reuniendo y llamando con una voz de océano, con rostro cambiado para siempre por la luz de la sangre, como una vengadora montaña, como una silbante estrella de cuchillos. Cuando en los tenebrosos cuarteles, cuando en las sacristías de la traición entró tu espada ardiendo, no hubo sino silencio de amanecer, no hubo sino tu paso de banderas y una honorable gota de sangre en tu sonrisa. Esto fue un fragmento justamente de España en el corazón. Uh-huh. Se tuvo que ir de España justamente por la guerra. Regresó a Chile. En 1939 Neruda ingresó en el Partido Comunista y su obra experimentó un giro hacia la militancia política que culminó con la exaltación de los mitos americanos de su canto general. En 1945 fue el primer poeta en ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador, utilizó su oratoria para denunciar los abusos y las desigualdades del sistema. Esto lo llevó a su exilio. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y su posterior exilio, como bien decías, en Argentina. De allí pasó a México y más tarde viajó por China y los países de Europa Oriental. Tras este viaje, durante el cual Neruda escribió poemas laudatorios y propagandísticos, también estuvo en la Unión Soviética. En la Unión Soviética. Donde recibió el premio Lenin de la Paz, que es uno de los premios uh-huh. más importantes que tenía la Unión Soviética. Y fue ahí que volvió a Chile. Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, año en que se le concedió el Premio Nobel de Literatura, finalmente. El año anterior, Pablo Neruda había renunciado a la candidatura presidencial en favor de Salvador Allende. Porque era candidato a presidente por el Partido Comunista, pero eligió renunciar a su candidatura para integrar el Frente de Partidos de Izquierda, que justamente va a llevar a Salvador Allende a la presidencia de la Nación. Luego Allende le ofreció la embajada de París, la embajada de Francia en París. Sin embargo, ya Neruda se tuvo que volver porque se encontraba enfermo. Dentro de su frágil salud, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue también un golpe a las últimas energías que le quedaban. Prácticamente la dictadura terminó con la vida de Pablo. Antonio Skármeta, en su novela El cartero de Neruda, relata de una forma muy conmovedora lo que fue el funeral de Pablo Neruda, el gran poeta de Chile, en el medio de la dictadura de Pinochet, en los albores de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. La ambulancia se llevó a Pablo Neruda hacia Santiago. En la ruta tuvo que sortear barreras de la policía y controles militares. El día 23 de septiembre de 1973 murió en la clínica Santa María. Mientras agonizaba, su casa de la capital, en una falda del Cerro San Cristóbal, fue saqueada. Los vidrios fueron destrozados y el agua de las cañerías abiertas produjo una inundación. Lo velaron entre los escombros. La noche de primavera estaba fría y quienes guardaron el féretro bebieron sucesivas tazas de café hasta el amanecer. Hacia las 3 de la mañana se sumó a la ceremonia una muchacha de negro que había burlado el toque de queda arrastrándose por el cerro. Al día siguiente hubo un sol discreto. Desde el San Cristóbal hasta el cementerio fue creciendo el cortejo hasta que, al pasar frente a las floristas del Mapocho, una consigna celebró al poeta muerto y otra al presidente Allende. Las tropas con sus bayonetas bordearon la marcha alertas. En las inmediaciones de la tumba, los asistentes corearon la Internacional. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante, estás como quejándote, mariposa en arrugas. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan